Programa informativo que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Desde el sur hasta el norte de nuestro continente americano, las naciones originarias presentan el noticiario indígena de la Labia Yala. Un recorrido informativo internacional con noticias, reportajes, opiniones, testimonios y otros temas en las voces de los habitantes originarios de nuestra gran nación, amerindia. Así comienza el noticiario indígena de la Abya Yala. Ya que era Maguarotuma, con este saludo en el idioma guarao, iniciamos el acontecer informativo del continente Abya Yala desde la República Bolivariana de Venezuela. Noticias, opiniones, reportajes, voces y mucho más en Noticiario Indígena de la Abya Yala. Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas cumple 6 años de gestión, reivindicando los pueblos originarios de Venezuela, quienes han sido visibilizados gracias al gobierno revolucionario del comandante presidente Hugo Chávez. Nos encontramos reunidos con todo el equipo de dirección de alto nivel político y de liderazgo, como son los viceministros, coordinadores de pueblos, evaluando lo que han sido estos 6 años de gestión. Además, bueno, por supuesto, verificando los logros, el cumplimiento de las metas o el no cumplimiento de ellas mismas, para de esta manera poder profundizar en estos próximos, no solamente 2013, sino en este próximo periodo que inicia y que debe ir en marco de este nuevo segundo plan socialista de la nación. Nos propuso nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y en el cual los pueblos y comunidades indígenas han sido consultados, como todo el pueblo venezolano, y han hecho diferentes asambleas y han hecho sus propuestas, ¿no? Y en este preciso momento nos encontramos precisamente revisando, evaluando la sistematización que se hizo de todas esas propuestas que hicieron las comunidades indígenas, dando como resultado pues la profundización que debe hacer el ministerio, especialmente en la construcción de vivienda, proyectos de servicios básicos, vialidad, que son quizás los principales proyectos que han propuesto, ¿no?, las comunidades. Esto sin dejar a un lado, por supuesto, grandes proyectos que puedan hacerse a través del ministerio y en coordinación con otros ministerios, como siempre lo hemos hecho, especialmente en la parte de educación, en la parte de salud, que también son demandas primordiales de los pueblos y comunidades indígenas y que debemos dar respuesta, ¿no? Entonces, este año, por supuesto, vamos a profundizar todos estos proyectos que nos están solicitando. El presidente boliviano Evo Morales aseguró que el líder de la revolución, Hugo Chávez Frías, representa la lucha antiimperialista de todo el mundo. Si las imágenes de Simón Bolívar, de José Antonio Sucre, están en nuestras instituciones, colegios, unidades educativas, en este momento Hugo Chávez Frías está en la conciencia de todos los bolivianos, de todas las bolivianas. Mensajes que llegan, me preguntan, ¿cómo está el hermano Chávez? Es una preocupación permanente, pero no solamente es una preocupación, también se ocupan. ¿Y qué dicen? Por lo menos ocuparse con oraciones, ocuparse con ritos a la Madre Tierra, por la salud del hermano Chávez. Y esa es la conciencia del pueblo boliviano. Y mediante los medios de comunicación escuchamos casi de todo el mundo, todos preocupados y ocupados para que nuestro hermano Chávez pronto volverá a seguir liderando esta liberación de los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Hermanas y hermanos, el mejor homenaje, la mejor solidaridad con nuestro hermano Chávez es con la unidad. Unidad en Venezuela, unidad en Latinoamérica, unidad de los pueblos del mundo, pero pueblos antiimperialistas, pueblos anticapitalistas. Pueblos originarios de Perú se solidarizan con indígenas de Chile, quienes defienden sus tierras ancestrales. De igual manera, piden por la recuperación del presidente Hugo Chávez Frías. Un saludo fraternal para todos los hermanos, Radio Nacional de Venezuela, desde Sicuani, provincia de Canchis, la región Cusco, desde el Perú. Mi nombre es Julián Condori Tezo, representante de Conacami, Perú. Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos que nos escuchan allá en Venezuela, pues estos estos días. Estamos empezando el año y pues queremos solidarizarnos con los pueblos mapuche más que todo, ¿no? Creo que estamos en esta campaña, ¿no? A nivel internacional queremos solidarizarnos, ¿no? Porque ellos también están luchando por la recuperación de sus territorios ancestrales. Y bueno, pues esperamos que el presidente Piñera pues vaya a dialogar, ¿no? Con el pueblo mapuche que justo en forma justa está pidiendo, ¿no? El reclamo de sus territorios ancestrales. Por otra parte, también queremos señalar que aquí en nuestra provincia, en la región de Cusco, también en el Perú, hay bastante preocupación sobre la salud del presidente Hugo Chávez, al cual también expresamos nuestra solidaridad. Ojalá mejore su delicado estado de salud. Y bueno, pues pensamos que la integración de nuestros pueblos como proyectos geopolíticos como el ALBA, como el Mercosur o Petrocaribe, pensamos que deben fortalecerse mucho más en bien de nuestros pueblos. Pues igualmente queremos mencionar que estos días empieza el año nuevo escolar aquí en el Perú, pues los líderes comunitarios también estamos participando, ¿no? Como veedores en la contratación, ya que hay un dispositivo nacional desde Lima, Perú, en el que se dice, ¿no?, que es obligatorio el dominio de las lenguas originarias, en este caso el quechua, ¿no? Y bueno, igual estaremos pronto, ¿no? Apenas confirmemos, estaremos invitando también a las convocatorias, ¿no? Por ahora, pues, también a nivel nacional, en la región de Lambayeque se ha mencionado que la empresa Candente Copper de Canadá está insistiendo, ¿no?, en querer seguir explotando esta minería tajo abierto también en territorio indígena de los hermanos Cañaris. Y pues frente a eso también nuevamente estas comunidades están organizando y están insistiendo, ¿no?, de que el Estado pues no permita eso y que conjuntamente con la población civil organizada pues están rechazando este proyecto. Organizaciones indígenas de Guatemala no apoyan la vigencia del decreto, donde deja en suspenso la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la ciudad de Guatemala, te saluda Norma Chamalé, comunicadora indígena maya tachiquel. Actualmente el gobierno de la República, liderado por el ex militar Otto Pérez Molina, ha dejado en suspenso un decreto gubernativo que suspendería toda acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que actualmente tiene varios procesos y varias condenas contra el Estado guatemalteco por los crímenes de guerra, específicamente genocidio cometido durante la guerra interna, que afectó principalmente a los pueblos originarios, principalmente al pueblo maya. El gobierno ha pretendido que la CIDH tenga nada más injerencia a partir de 1987, cuando las principales masacres cometidas en el país fueron entre 1980 y 1982. Las organizaciones sociales, principalmente organizaciones indígenas, están haciendo acciones que contrarresten la puesta en vigencia de este decreto, porque con ello se beneficiarían los militares acusados específicamente de genocidio en el país. En diálogos por parte del gobierno con organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos, que la postura de los pueblos indígenas y de las organizaciones es que este decreto no entre en vigencia. El representante del Consejo Indígena del Sur, CONISUR, Gumercindo Pradel, pide respetar los resultados de la consulta realizada en el TICNIS. Es un orgullo que de tiempo, aunque con sacrificio, se ha logrado el trabajo de la consulta en el TICNIS. Al escuchando todas las lecturas, las demandas de las comunidades, sé que eso para nosotros es bienvenido porque en verdad lo están pidiendo, que haga guardaterritorios, que haga también sanciones a los invasores. Pero lo que nos espera a nosotros es de una vez hacer el seguimiento, hacer la ficha ambiental, y para que de una vez, quizás de aquí unos cuantos años más, se pueda hacer la consulta calle, porque nosotros, la gente, eso están esperando, y no van a hacer seguimiento más de cerca seguramente a los viceministerios, o sea, los que componen esta clase a la empresa, para que así mismo ya de una vez que empiece la carretera, porque en verdad ellos están viendo que su trabajo más que todo quieren ver, tal vez algunos corregidores ya son de edad para que eso es lo que ellos dicen. Primero también queremos ver todavía la consulta callejera, después ya le encamino a los nietos, ¿no? Porque eso es su decisión y su visión de ellos, ¿no? Porque en verdad la carretera va a tener mucho beneficio. Ya no en estos momentos, ya tampoco quieren estar en esta pobreza, que de mucho tiempo están en tanta pobreza, ya no tienen buena educación, no tienen buena salud. A través de esa carretera ya vamos a tener una más integración, más de cerca, para poder vender algunas cosas que pueden producir los hermanos. Con este acontecer informativo internacional, cerramos esta emisión. Les acompañó Mayerlin González. Las naciones originarias del continente presentaron sus voces, testimonios, noticias, reportajes y opiniones en el noticiario indígena de la Abya Yala. Un espacio de los pueblos milenarios de nuestra patria grande, América. Te invitamos a que sintonices la próxima emisión del noticiario indígena de la Abya Yala, que se transmite por esta tu emisora.